alma. Y aquí en mi corazón hay un vacío. En esta Navidad quiero ser niño y que Santa me traiga tu cariño. En esta Navidad todos disfrutan con abrazos y regalos me doy yo. En esta Navidad todos los niños son felices porque Santa llega hoy. Y si Santa me trajera tu regreso, yo volvería a creer en el amor. Mi querido Santa, que mi regalo seas tú. Mirando al cielo, te pregunto a la luna si siente frío como yo y te hago falta. Si están mirando también la misma luna, mándame con ella la esperanza de que pronto volverás aquí a mi lado, porque esta noche buena sin ti se hace mala. En esta Navidad todos disfrutan con abrazos y regalos me doy yo. En esta Navidad todos los niños son felices porque Santa viene hoy. Y si Santa me trajera tu regreso, yo volvería a creer en el amor. Y si él me trajera tu regreso,